Hola, me llamo Teresa. Como el día 21 de marzo es el día de Citroën CMDAO. Ha sido hace una carrera, puede participar todo el mundo. Yo la voy a correr con mi madre y mi padre y su amigo Ares. También le va a correr. Os invito a todos a correr y hacer deporte. Bueno, Teresa, entonces hemos dicho que ese día tenemos una cita, ¿verdad? Sí. A ver, acércate. Nosotros ahora mismo, si queremos más información sobre la primera carrera deportiva de Asido, que se llama Corriendo Contigo, para celebrar el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, ¿qué podemos hacer? Nos metemos en la página web www.asido.org y hay un cartelito encima que nos explica todo lo que necesitamos saber, ¿no? Que esto es el día 19 De marzo. en el paseo, ¿en qué jardín? ¿Tú lo sabes? No. En el jardín del Malecón, a las 10 de la mañana, aquí en Murcia. Sí. Es una carrera, además, que organiza Asido y patrocinan un montón de tiendas y, por ejemplo, Estrella de Levante, Ero, PC Componente, Onda Cero, Tomás Guillén, la tienda Runners World de corredores. Sí. O sea, mucha organización, ¿no? Sí. Luego además vemos que si nos metemos en nuestra página web podemos ver el programa con los horarios y las categorías. En las categorías podemos ver que hay desde 6 a 10 años, de 11 a 15 años, una carrera solidaria. O sea, de familia. Hay una carrera también en cadete masculino de 16 a 19, de 20 a 34. Nos explican un poco todo el precio de la inscripción a la carrera y también los premios que se pueden ganar. Aquí, por ejemplo, nos dicen en los premios que darán unos trofeos conmemorativos a los tres primeros de cada categoría. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría un trofeo? Sí. Bueno, para eso hay que entrenar mucho. Además, a todos los participantes en la carrera solidaria de familia, pues se les dará una camiseta conmemorativa. Y luego también se va a dar una camiseta técnica y se va a dar una bolsa con diferentes regalos. ¿Tú te vas a apuntar a correr? Sí, yo sí. Y bueno, ¿tú en qué carrera te gustaría correr? ¿En la de la familia? Yo de mi familia. Ajá. Bueno, y tu madre también va a venir, ¿no? Mi madre, sí. Ok, pues nada, yo seguramente también vendré porque yo salgo a correr todos los días. Lo único es que me da un poco de vergüenza correr con toda la gente mirando. Yo no. ¿Qué ropa te vas a poner? Yo por estándar. ¿Pero chándal normal de hacer deporte o uno así más pijotero? Emma, no. Emma, estándar todo corto. ¿Y yo qué debería ponerme? A ver, porque ahí va a haber muchos padres, muchas madres, mucha familia, muchos profesores por ahí cotilleando, ¿no? Entonces, ¿qué ropa debería ponerme yo? Pues el chándal y también zapatos deportivos. Los zapatos deportivos los tengo, chándal también. A ver, ¿qué me recomiendas? ¿Pantalones largos o cortos? Corto. Corto. Pero entonces se me ven las piernas. Bueno, mis piernas están muy bien, son de corredor. Y de camiseta, ¿qué camiseta me pongo? ¿Una de algodón, una así como de un equipo de fútbol, una de correr? ¿Qué me recomiendas? Bueno, camiseta de correr. Camiseta de correr. Es que esas me marcan ahí mucho. ¿Tú te vas a poner de correr o chándal normal? Yo de correr. De correr te gustaría, ¿no? Sí. Ok. Bueno, yo si puedo intentaré convencer a mi novia también para que se venga, aunque yo a ella no la veo corriendo, seguro que se pondrá ahí a saludar a la gente. Pero bueno, aquí estamos ahora mismo grabando esta noticia con el grupo. ¿Qué grupo es este? ¿En qué día estamos hoy? A miércoles. A miércoles, el grupo de los miércoles y vamos a ver quién se anima a participar en la carrera de Asido. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Yo. ¿Tú quién eres? Yo. ¿Tú te vas a apuntar a la carrera? Sí. ¿Pero tú corres duro o qué? Sí, juego. Ok. ¿Quién más tenemos por aquí? Aquí corre mucho. ¿Pero tú cómo te llamas? Javier. Javier, ¿tú te animas a participar en la carrera de asido? Sí. ¿Y qué me dices? ¿Tú le dirás a tu madre, a José, a tu hermana que se animen a correr ellos también? Es a irme. Sí, ¿Sí? sí. ¿Quién más tenemos por aquí? A ver. ¿Cómo te llamas? Vale, perdón. Alex Pagán, ¿tú te animas a correr en la carrera de asido? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría? Eso, ja. A ver, ¿qué más hay aquí? Elena. Elena, ¿tú vas a venir a la carrera de asido o no? Sí. ¿Sí? Con mi hermano, mi papá, con mi mamá y yo. Ok, el día 19 a las 10 de la mañana comienza la cita. ¿Quién más tenemos aquí? A ver. Abel, ¿cómo estás? ¿Vas a venir a correr o no? Depende, si me recupero y llego a tiempo, sí. ¿Cómo que si te recuperas? ¿Qué te pasa? Una pubalgia. Madre mía, eso tiene que doler. Bastante. Ok. Bueno, Verónica, ¿tú vas a venir? Nah. ¿No? ¿Y eso? Porque no puede venir mi padre. Ni yo tampoco, porque yo no me quiero ir a apuntar, porque yo pa correr, porque me canso mucho. Bueno, tú te cansas. Bueno, veamos. Estábamos aquí haciendo la noticia al principio con la señorita Teresa. Oye, Teresa, ¿qué consejo le daría a una persona que se quiera preparar para la carrera? Estándar. Pero aparte del chándal, ¿tú le recomiendas algo en concreto? ¿Que beba agua? ¿Que salga a correr unos cuantos días antes? Beber agua y tomar mucha fruta. Fruta, ¿no? Sí. También algo de azúcar para tener energía en la carrera. Sí. Azúcar. Ok. Bueno, pues lo dicho, tenemos una cita día 19 de marzo para conmemorar el Día de las Personas con Síndrome de Down. Se celebra la primera carrera deportiva de asido que se llama Corriendo. Contigo. Muy bien, quien quiera más información, www.asido.org. Com. ORG. G. Ok, pues si sois de Murcia, ya sabéis, os esperamos.